Grandes cosas porque no me habrían salido. Ya sabes, cosas de viejos. Requemor de no haber sido. Yo apuraba mi último vino. Hoy, en esta noche fría, casi como ignorando el sabor de soledad compartida, quise hacerte una canción. Ni se estorban cosas más no son una canción. Qué helada que está esta casa. Será que está cerca el río, o es que entramos en invierno. Están llegando los fríos.